4 va para el mall, pa' eso de la 5 estaba por. Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior. La tiba a sus amigas con un gol. La bebecita bebé, llena de wiki. Fuma marihuana y también se mete piqui. Se la baila con una friki, con una friki friki. En ella se toma y es adicta a mí. Le mete el link, le mete el wiki. Fuma marihuana y también se mete piqui. Se la baila con una friki, con una friki friki. Skip.